La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijo. La lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nueva edición de La Lucha que nos parió. Hoy solo, hoy estoy solito porque la compañera Eleonora está enfermucha, así que le mandamos un beso grande. Cuando estamos grabando esto, que es viernes tipo 3 y pico de la tarde, está en cama, no ha tenido una buena semana a nivel salud, así que le mandamos un beso grande y decimos que hemos grabado solo el programa de hoy. Igual voy a hablar poquito, van a escuchar mucho de lo que ha sucedido durante la semana. Se empezaron a recordar los 40 años de la Noche de las Corbatas el día a partir del día 6 en diferentes actividades, y ahí estuvimos recorriendo los distintos lugares en donde se homenajeaba a los abogados detenidos, desaparecidos en la Noche de las Corbatas. No hay mucho que agregar, seguramente a lo largo del programa estarán escuchando muchísimas declaraciones de hijos de los compañeros detenidos, desaparecidos, algunos ex compañeros de ellos y distintas agrupaciones. Lo primero que vamos a escuchar tiene que ver con la colocación de un mosaico en la Facultad de Derecho. Sí, en la Facultad de Derecho colocaron un mosaico en recordatorio a los abogados detenidos, desaparecidos, en el ingreso, si no me falla la memoria, de la facultad, y una corbata inmensa hecha de mosaico, por decirlo de alguna manera, que ahí recuerda a los ahogados desaparecidos. Luego, en el segundo bloque, lo voy a presentar obviamente, vamos a escuchar lo que es ya la histórica asamblea que hacen la Asociación Judicial Bonaerense en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el recinto de tribunales ubicado ahí en la calle Brown y Tucumán. Allá en el Salón Central suelen realizar una asamblea todos los días 6. En esa asamblea también estuvimos presentes, así como un montón de compañeros y compañeras. De hecho, estuvo presente, estuvo Eleonora, estuvo Yamila Zavala Rodríguez, el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, también abogado laborista, y que se emocionó a la hora de decir algunas palabras, y obviamente toda los compañeros de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, estaba la gente de la CTA Autónoma. Bueno, muchos, no voy a ir detallando a nadie porque seguramente de muchos me voy a olvidar. Estaba Diego Lencina de CTA Autónoma, Mariano Fernández de JB, bueno, un montón de gente presente en esa asamblea que históricamente, insisto, se hace en ese lugar. Susana Méndez de la Comisión Provincial de la Memoria, no olvidarse que también estuvo e hizo uso de la palabra. Así que, sin más, lo que vamos a hacer es escuchar parte de lo que fue el día 6 la inauguración de este mosaico en la Facultad de Derecho, en homenaje a los abogados detenidos, desaparecidos en la Noche de las Corbatas. En el cierre vamos a robar, por decirlo de alguna manera, algún fragmentito de lo que fuera el especial que se grabara en Canal 10 y del cual participara la compañera Eleonora Lais. Como no la pudimos tener en vivo a Eleonora, lo que vamos a hacer es escuchar un poquito del fragmento de ese gran trabajo que hizo Javier Germinario y María Clara Barrenechea para Canal 10. Así que rapidito nos vamos al primer audio. Tiene que ver con la Noche de las Corbatas y el homenaje que se le hizo en la Facultad de Derecho. Tristemente secuestrados y asesinados también por Marta García de Candeloro, secuestrada, torturada, afortunadamente sobreviviente, y por la esposa del doctor Tresneda, Mercedes Arañaraz, secuestrada, torturada, con un bebé en su panza de 5 meses y desaparecida aún hasta el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este acto, a los docentes de nuestra facultad, a las queridas amigas, vicedecanas y secretarias de varias facultades de esta casa, agradecer la presencia del representante del señor rector, agradecer muy especialmente la presencia de Juan Marco Candeloro, que está aquí junto a nosotros, también al diputado Abad y a todos aquellos docentes y no docentes, alumnos, sobre todo, que nos rodean. Cuando pensamos cómo conmemorar esta fecha, sentimos que lo que realmente queríamos no era reunirnos en pos de un discurso, sino que lo que queríamos era generar un hecho. Y entonces, a raíz de nuestra amistad, la amistad de esta casa, con Rosana Casataro y la gente que trabaja con ella, quisimos dejar una marca en este edificio. Una marca que cada alumno que a partir de ahora ingrese a esta facultad pueda reconocerse en ella y pueda saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad. Estoy reconociendo caras que agradezco que nos estén acompañando. Y maravillosamente, con la obra que vamos a mostrarles ahora cuando terminemos estas palabras, entendemos que a través de esta obra podemos iluminar tanta oscuridad, tanta dolor, y que sea algo que nos acompañe para siempre, con el compromiso de esta gestión y de las que vengan, para que esa corbata que ustedes van a ver sea lo primero que vea cualquiera que quiera entrar a esta casa de estudios. Entendemos además que esta reunión es una manera, sobre todo, de respetar a quienes ya no están, de respetar a su familia, de entender que solo conservando la memoria esta sociedad va a llegar a finalmente tener verdad y justicia. Cada uno de nosotros, en las actividades que realiza, tiene el deber moral de no ocultar lo que pasó, pero creo que las instituciones sociales son llamadas a que eso quede efectivamente plasmado. Y es con ese sentido que hoy estamos acá, que profundamente les agradecemos que nos acompañen en esta obra que creo representa lo que toda la sociedad siente. Muchas gracias por acompañarnos. Compañero, yo voy a ser breve por dos motivos. Primero, porque es un día muy especial para mí, y segundo, porque bueno, Rosana me dijo que en último momento tenía que hablar, así que tampoco me preparé nada. Pero a 40 años estaría mal que prepare algo, ¿no? Ya tengo que tener en la bola algunas cosas. Soy medio lento, pero bueno, ahí va. Agradecer, cuando venía para acá, digo, no, lo único que podemos hacer es agradecer después de 40 años que la Facultad de Derecho tenga una corbata de forma permanente, de mosaicos. Es un acto de reparación histórica que nos debíamos hace muchísimo, y hasta nos da un poco de vergüenza todo lo que tardamos, ¿no?, para implementar algo así, pero bueno, los procesos históricos a veces son lentos, nosotros los hijos lo sabemos eso, y sabemos esperar, aprendimos a esperarlo, lo sabemos, tuvimos que aprender. También veo que corrigió el nombre de mi padre en una plaquita que hay acá atrás, que antes los nombres de los compañeros abogados laboralistas estaba por allá abajo, medio escondido, luego logramos que se trajera acá, y ahora mi padre se llama Jorge Roberto, mejor que Alberto, como lo habían puesto. Y aunque sea un dato menor eso, flaco favor le hacemos a la memoria si nombramos mal a nuestros compañeros, ¿no? Así que eso también está bueno. Quiero agradecer a la gente del Faro, enormemente a los artistas, los mosaicistas se dice, artistas del mosaico, ahí está. A Sabrina, que la veo acá, a Victoria, a Jorgelina, Agatha, a Rosana Casataro, que es como una hermana para todos nosotros. Bueno, veo un montón de gente conocida, veo a Ana, veo a la gente de la Comisión Provincial de la Memoria. Veo lo que para mí es familia después de 40 años, y seguramente familia para todos nuestros compañeros. Hoy no solo recordamos a los abogados laboralistas de la Noche de las Corbatas, hoy también recordamos a los más de 117 hombres y mujeres de ley que fueron secuestrados y desaparecidos contra un grupo terrorismo de Estado. También recordamos los derechos vulnerados a los trabajadores, también recordamos la gran masa del pueblo trabajador que fue desaparecido, porque detrás de estos compañeros abogados estaban los sindicatos, y detrás de esos sindicatos y gremios, los trabajadores. Y tenemos que recordar que de los 30.000 desaparecidos, más del 50% son obreros y trabajadores. Así que ahí está la clave de hacia dónde apuntaba el exterminio de un plan económico que había que implementar, y era necesario sacar a estos abogados del medio, como lo sacaron efectivamente. Bueno, hoy estamos recuperando muchos de esos derechos y nosotros estamos avanzando hacia atrás. Pero lo importante es que estos pequeños actos de reparación vinculados con la memoria nos llenan el alma. Así que quiero agradecer a todos. Recordar que nos falta la pata civil por jugar en Mar del Plata. Recordar que para nosotros los hijos, tanto de Fresneda, Lai, Centeno y Candeloro y Arestín, más allá de lo que digan los juicios políticos, con o sin fueros, Jorge es culpable y en algún momento tendrá que responder por sus delitos. La historia ya lo condenó. Esperamos que la justicia haga lo mismo. Y bueno, quiero agradecerlos a todos los compañeros que están acá, mi viejo y sus compañeros en algún lugar de San Pedro. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que comparto con Juan Marco el agradecimiento. Esto que decías, Maika, de la amistad, de la casa con nosotros, la verdad que se vio plasmado en estos años. El año pasado, que también al toque dijeron que sí, de poner la corbata en el frente. Es más, cuando se había cumplido el mes que habíamos pautado, este un mes, quisieron dejarla todo el año. Así que bueno, la idea de generar este proyecto, en principio este proyecto fue gracias a que tenemos grandes artistas muy valiosas en la ciudad, como Sabrina Calderín, como Victoria Carboni, que hacen posible que uno pueda presentar este proyecto, que si no, no sé, me aceptan, pero ¿cómo se hace? Bueno, por suerte tenemos estas grandes artistas con las que podemos contar por la calidad de su trabajo y su compromiso también. Entonces, bueno, la verdad que sentí que enseguida se aceptó y se puso la mejor para que esto suceda. Yo acá estoy representando al colectivo Faro de la Memoria. Ustedes saben que trabajamos muchísimo desde muchos lugares para ejercitar la memoria. Nosotros sentimos que la memoria es acción, ¿sí? Por ejemplo, ahora estar todos juntos hoy tiene que ver con construir memoria. Y las chicas haciendo la corbata toda esta semana que estuvieron trabajando, y los que vinieron a cebar el mate, los que vinieron a sacar fotos, eso es parte también de la construcción de memoria. De alguna forma, la corbata que queda en forma permanente, que está hecha de pedacitos, es una metáfora de esto, ¿no? De lo que es la construcción de la memoria, que no es algo solo del pasado, ¿no? Que es presente también. Como dijo Maika, uno de los abogados, Fresneda, la mujer fue secuestrada embarazada y a ese hermano lo estamos buscando aún, eso es presente. Y bueno, como dijo también el compañero del Centro de Estudiantes, ellos no vivieron la dictadura, pero sí viven estos días, vivieron toda su vida, crecieron en un lugar donde hubo una dictadura y donde faltan 30.000 personas, y donde no se sabe qué les pasó, a dónde están sus cuerpos, y eso es presente, y eso lo vivieron todos, los familiares y los que son ciudadanos de este país, ¿no? Y bueno, sentimos también que la forma de ejercitar la memoria es intentar como encontrar las cuestiones que no tienen que continuar hoy día, porque, como decíamos, no es solo una cuestión del pasado. Sentimos que la persecución de los abogados laboralistas en dictadura se refleja hoy con las palabras del presidente, estigmatizando a los juicios, a los abogados laboralistas, los juicios laborales, y eso sentimos que no puede pasar. tenemos que pronunciar todos enérgicamente, en que no se puede estigmatizar a los que defienden a los trabajadores cuando se está atacando a los trabajadores con tanto efectivo. Bueno, eso simplemente, y bueno, no dejar de pronunciarme alegremente, de que realmente estemos todos acá. Y bueno, invitarlos, queremos también que nos acercaran de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales una adhesión también del doctor Miguel el vicepresidente del Consejo de la Magistratura y de Casas, perdón. Acabo de ver que está también el señor rector, que especialmente le agradecemos la presencia, Susana Méndez y tanta gente amiga. Así que, perdón, por nombrar a todo el señor vicerrector que también nos acompaña. Muchas gracias. Bueno, y los invitamos entonces a descubrir el mural aquí en el frente, luego al estudio que perteneció al doctor Centeno, que también se va a descubrir una placa. Y luego al Colegio de Abogados, que se va a descubrir la corbata en el Colegio de Abogados, acá toda la caravana juntos. Un aplauso para vosotros. Gracias.